antigiles, antigorra y antirruchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Buenas. Ay, vamos a decir las dos buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a Rompe el Cerco. Estamos acá con Andrea de La Curiosidad Mató al Gato. ¿Cómo estás, bueno, Andrea? Bien, todo bien, con frío. Sí. Ayer estuvo medianamente lindo y se puso fresquito. Sí, el fin de semana estuvo lindo, el solcito, sábado, domingo. Sí, la verdad lindo. Que el fin de semana, un fin de muy lindo. Ayudó pero mucho. Pero bueno, viste, siempre... siempre vienen unos días lindos y después, chuc, sí, nos dan con el frío. ¿Dicen que va a llover esta semana, puede ser? El viernes decían que iba a llover, que está pronosticado lluvia. Una locura. Felices vacaciones de invierno para los que están de vacaciones. Exactamente. Para las niñeces que están, las infancias, que están de vacaciones. Me gusta decir las infancias. Las niñeces, las infancias. Sí, están de vacaciones, los adolescentes, que ya no son tan niños. ¿Estoy tocando tu volumen? ¿Debo decirme? No, yo estoy bien así. No sé cuál es el tuyo, por eso. El primero. Ay, el mío no sé entonces cuál es, porque no me escuchan. Ahora sí, lo encontré. Bueno, saludamos a Jota, que está ahí en los controles. Saludamos a... Hola, Jota. Saludamos a Moni, que está en el streaming. Hola, Moni. Y saludamos a Maru, que está haciendo ahí trabajo administrativo. Hola, Mariucha. Tampoco hoy está acá. Está en rebelde Marianela, me parece, ¿no? Así y que, saludamos a Nacho, que me imagino que en este preciso momento debe estar del otro lado del televisor viéndonos por YouTube. Así que mejor que nos manden mensajes. Porque estaba con unos problemitas ahí. Cloacales. Cloacales. Qué mierda todo, dijo Nacho. Sí. Es que vamos a aprovechar que Nacho no está. Para mí es muy potente lo que hace y reventó ahí la cañería, pobre sí, Nacho. Dijo que somos unas víboras y le sacábamos mano. Bueno, que nos escuche, claro. Que nos mande mensaje. Bueno, se va a enterar. Si nos manda mensaje porque nos está viendo, nos está escuchando, que podría sí, todo hacerlo. Puede ser. Me está pinchando algo, pero bueno, no importa. Ojo. Bueno, vecino, vecina, te contamos que, bueno, que cumplimos 14 años, ya estamos dentro de los 14 años. Que para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 11-22-68-65-19. No sé para qué tengo los lentes y voy a mirar frunciendo la vista. Estamos en nuestro productivo, estamos alquilando espacio radial, la hora acá en el estudio. Si tenés alguna idea de hacer un programa, si venís haciendo otros programas, un programa en otro lado y te querés cambiar acá, no hay ningún problema, ando robando programas de otras radios. Vale. O si estás en otro lado y querés sumar un programa más en un lugar diferente, te podés sumar. Exactamente, lo podés hacer comunicándote con nosotros al 11-22-68-65. 19, también tenemos servicio de fotografía, alquiler de sonido, así que vos llamanos y nosotros te cotizamos, te hacemos ahí un presupuesto para lo que necesites. También hacemos publicidad para los emprendimientos, alguien que tenga algún local, lo que guste, también se comunican con nosotros a este número de WhatsApp o en Instagram a Riachuelo Producciones. Y ahí te contestamos nosotros. Muy bien, si no, nos pueden seguir en las redes sociales, escucharnos en también vivo. YouTube. En YouTube, ¿cómo? En FM Riachuelo. Si no, por el dial 100.9 de la Riachuelo. Y si están en cualquier parte del mundo, en www.fmriachuelo.com.ar, que ahí también mirás todo lo que es nuestro trabajo. Y tenés un ítem ahí donde ves una radio chiquita que dice escuchar en vivo y cliqueás ahí, ticleás. Ajá. Y nos escuchás en vivo de cualquier parte en el mundo, como dijo. Y escuchás André. Nuestras hermosas voces un martes por la tarde, siendo a las 17:15. Ay, me quemé. No hay mejor voz que escuchar la voz mía y la de Ale. ¿Vos decís? Bueno, ¿qué programa nos espera por delante? Hoy estamos solis. Hoy estamos solaris y, bueno, no, solas acá en el estudio, pero claro, un montón de gente escuchando. Hay un montón de gente de detrás que está trabajando para nosotros. Pero ustedes no se imaginan, un montón, ¿eh? Deben ser como 100 personas. Sí, dice Jota. Y aparte nuestros oyentes y oyentas. Claro, nuestros oyentes. Exactamente. Hoy vamos a dar un par de noticias, bueno, que estamos viviendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y de qué más? Y también algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto en la situación de la guerra en Gaza o la situación en Gaza, y que tiene que ver un poco con cómo viene la situación en el mundo, ¿no? Cuestiones de conflictos que no solamente a nosotros nos atraviesan en la interna, en la economía y en nuestra sociedad como país, sino también, yendo un poquito más allá, qué es lo que está pasando del otro lado del mundo con esta situación de guerra y que pareciera no tener fin. Exactamente. Y también vamos a ir dando algunas noticias de algunas actividades con el tema de vacaciones de invierno para nuestras infancias. Para nuestras infancias y nuestras adolescentes y para los adultos, que hay muchos que, para adultos también, los que son docentes también están de vacaciones. Me incluyo ahí en ese listado de gente de vacaciones. No, yo te pero miro. Fiel seguidora estoy acá. Muy bien. Así que, ¿te parece si vamos a un temita, Jota? Thank you. fantasma o no vos en el y el en vos. Y me lloro con la bandeja están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Uy. Volvimos, volvimos, volvimos. Ahí nosotros estuvimos todo el corte ahí saliendo sin sonido, pero bueno. La charla matera ahí con Ale del tema que sigue. Ahí vino el corte, mirá, recién. Claro. Y ahora no estamos. Y ahora no estamos, por eso. Bueno, escúchame. Bueno. ¿Qué ibas a decir? Perdón, te corté. No, eso. Que estábamos saliendo del aire. Sí, estábamos. Estaban viendo los vecinos y vecinas atrás del, ¿cómo es? Del telón. El detrás de escena. Ah, eso. Detrás de escena. Bueno, vamos a contar algunas noticias. ¿Te parece? Sí, bueno, como les compartíamos en el bloque anterior, voy a abrir acá mi machetito para poder leer. Vieron que está la guerra en Gaza, que comenzó ahí por octubre del 2023 y a la fecha más de 58.000 palestinos están muertos, ¿sí? La mayoría eran civiles y en eso incluidos miles de niños y de mujeres. Sí, y hay al menos 1.500.000 personas que están desplazadas dentro del territorio. Y este mes, el 17 de julio, bombardearon la única iglesia católica que se encontraba. Y quedó accidentado el padre Romanelli, que es ahí en la iglesia, murieron. Vamos a leer completo. El ataque fue el 17 de julio de este año y impactó un tanque o un proyectil israelí, alcanzó la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, la única parroquia católica del enclave. Murieron 3 personas que se refugiaban dentro del complejo, 2 mujeres mayores y un trabajador de mantenimiento, y hubo al menos 10 heridos, incluido el padre Gabriel Romanil, párroco de la iglesia de nacionalidad argentina, quien sufrió graves heridas en la pierna. El padre Gabriel era conocido o tenía un buen, el último tiempo, los últimos tiempos de vida del Papa Francisco, tenía un vínculo y un diálogo cotidiano, a diario con el Papa, ya que él como párroco alojaba entre 400 y 600 refugiados, ¿no? Eso, sí. A causa de la guerra. Tengo entendido que cuando vivía el Papa Francisco, todas las noches, entre las 7 y las 8 de la noche, lo llamaba, hablaba con él para ver cómo estaba toda la situación. Sí, se comunicaba con él justamente por eso, o sea, era la única parroquia católica. Y también era un lugar de refugio, ¿no? De contención, como los hay otros espacios. Y un poco como hablamos en el corte, ¿no? Esto de qué es lo que nos está pasando nosotros a nivel un poco mundial. Nosotros lo vemos muy profundamente quizás acá en nuestro país, pero digo, en el mundo, ¿no? Con esto de la no empatía, el no cuidado de la vida del otro, porque en esta guerra hay intereses meramente políticos, donde uno tiene que o elegir un bando, pero en el medio hay gente, ¿no? Es como cuando hablamos a veces del hambre o la pobreza o los recortes que suceden en nuestro país, digamos. En el medio hay gente que se ve afectada y que paga las consecuencias quizás de gente muy poderosa, bueno, como pasó acá, digamos, acá el padre Gabriel lo que hacía era poder brindar una asistencia a aquellos que vivían, y que es muy trágico porque uno escucha quizás entrevistas de gente que se encuentra en el medio de la guerra, tanto palestinos como israelíes, digamos, y independientemente del bando o la mirada que uno pueda tener o la postura que uno pueda tomar, digo, hay muchos civiles y gente inocente que está muriendo a causa de esta guerra. Sí, mucha impotencia, tristeza, dolor, impotencia, porque yo me pongo a pensar, nosotros, más allá de hacer estas cosas visibles, ¿no? Y charlarlas, ¿qué más podemos hacer? Es que a mí me parece eso, ¿no? Digo, uno, en ese qué podemos hacer, tiene que ver con cosas que en la situación de guerra como que exceden, digamos. El padre Gabriel acá lo que hizo fue dar un refugio y fue vulnerado también en ese lugar, digamos. Fue atacado y fue un objetivo de parte de la guerra, digo. Hay otras cosas que van detrás. Digamos, hay mucha gente que ha migrado de su país, digo, esto ha pasado cuando fue lo de Ucrania también, digamos, mucha gente que se tiene que ir de su propio país por situaciones como estas. Y la verdad que eso es lo grave, o lo que a nosotros nos tiene que un poco interpelar, ¿no? Decir, bueno, qué cosas a nosotros nos van ocurriendo. Yo tenía acá, bueno, que a partir de la guerra, qué cosas qué cosas denuncian, ¿sí?, las organizaciones de derechos humanos. Bueno, crímenes de guerra, organismos como Amnistía Internacional y Human Rights acusan a ambos bandos de violaciones graves del derecho internacional, ¿sí? Ataque contra civiles, bombardeos en hospitales, escuelas, mercados y refugios, uso de rehenes y escudos humanos. Bueno, eso también es gravísimo, ¿no? Es como si fuésemos animales, ¿no? Te canjeo dos vacas por, no sé, por un chancho, porque es como, bueno, vos dame un militar y yo te doy cinco. Sí. De hecho, está la situación de la familia argentina que tenían al bebito también, y que estaba de rehén, y que después no se había llegado a hacer como ese cambio de, ¿no? Bueno, el uso de rehenes, y la Iglesia Católica, ¿qué rol juega en esta guerra, sabiendo que obviamente el catolicismo no es la religión que prima? La única Iglesia Católica en Gaza, bueno, fue atacada en julio del 2025, y el padre Gabriel Romanín, argentino, fue herido levemente, y ahí alojaba a 400 desplazados dentro del templo. El Vaticano ha pedido reiteradamente la paz y protección de civiles y lugares religiosos. ¿Y qué dice la gente en Gaza? Bueno, testimonios reconocidos por periodistas y ONGs revelan: no queda un lugar seguro, dormimos en las calles con miedo, sin comida ni agua. Antes teníamos miedo de morir por una bomba, ahora también por hambre. Bueno, nada, es una situación desesperante la que está atravesando la gente. Y digo, acá me parece que uno tiene que ser también muy cuidadoso con los comentarios, o cuando hay mucho poder detrás, ¿no? Con los comentarios o los bandos que toma. En eso a veces es no el miedo que uno puede tener con algunas posturas que toma nuestro presidente a la hora de hablar de ciertas situaciones, cuando alguien representa un país donde se puede ver quizás atravesado, y también es muy frágil en algunas cosas. Pero bueno, nada, a poder acompañar, reflexionar, uh-huh, también, digo, poder tener presente esta situación e intentar esto, ¿no? Como bien dicen muchos, no solamente desde el Vaticano, sino creo que acá esto es un mensaje interreligioso de las diferentes religiones del mundo, y también el deseo de todos los habitantes que, bueno, que exista la paz en el mundo y que termine ahí la guerra. Casi sea. Vamos a un temita, un corte, lo que vos digas, Jota. Dale gracias al regente, hay que arrancar al problema de raíz y rajar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, y nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caiga en su poder. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. No da donde nos maneja el mar. ¡Hey! Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come on up. Todo el power, dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder, dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Así es, puto, y fuck you, puto baboso. Y voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla. Pero va a llegar que cocinen a la madre de caballo, o al papá o a los hijos, si es que tienen. No le digo, presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem te lo gana y no hablemos. Traficantes, y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? Dame, dame, dame, dame todo el power. Yeah.

Bueno, más de lo mismo, nada que nos sorprenda, digamos, ¿no? Fue lo primero que su primer año de gestión, el año pasado, fue lo primero que hizo. Sí. Con la excusa de hacer relevamiento de los comedores y los merenderos, cerrar un montón de merenderos y, bueno, la cantidad de comedores que hoy tanta gente que lo necesita en los diferentes barrios del país están cerrando. Sí, mañana no se pierdan también Romper el Cerco, que van a estar profundizando con estos temas, con el tema de los comedores y los merenderos. ¿Querés seguir vos con el otro? Dale, y la otra noticia es de Canal 7 de Cipreva. Hasta que no haya aumento, seguirá el ruido. Salimos a las calles de la TV pública realizando semáforazos para exigir aumento salarial. Ante la falta de respuesta al gobierno, continuamos con las medidas de defensa en los medios públicos. Recordemos, esta noticia nosotros la compartíamos la semana pasada, acá en Romper Cerco. El 16 se juntaron, ¿sí? Por el tema de poder garantizar la libertad de expresión de los medios públicos y los medios populares y los medios de comunicación. Sí. Y también por el tema del aumento salarial, ¿no? Que está bastante otro de los tantos espacios que está súper por debajo el sueldo de lo que es la canasta básica. Y bueno, seguir marchando. Seguir marchando por todo. Como por todo, bien lo decís, por todo. En este caso por los salarios, por la persecución que tienen todos los trabajadores de prensa y por todos en general, ¿no? Por la educación, por la salud, por todos los espacios que nos están golpeando, cerrando. Así que bueno, nada, hay que sumarse a todas las luchas. Sí, mañana nuevamente, miércoles, marcha por los jubilados en el Congreso de la Nación. Ahí cada vez se van sumando diferentes agentes sociales, ¿no? Ahora fuertemente también con los jubilados está todo el tema de acompañar al Hospital Garrahan, ¿no? Sí. A sus médicos, a sus profesionales, a sus enfermeros y todo el trabajo que ellos dan. ¿Sabes qué? Me quedé justo que dije Garrahan. Estos días hizo viral un video de un viaje de Aerolíneas Argentinas que trasladaba, además de a los pasajeros, ¿no? Uh-huh. Trasladaba órganos del INCUCAI. Y el capitán a bordo fue muy lindo, te ponía la piel de gallina. Bueno, agradeció, dijo que habían llegado a destino y que el vuelo había sido muy especial porque era un vuelo que trasladaba órganos para personas que lo estaban necesitando, que eran órganos del INCUCAI, que por favor defendamos al Garrahan, ¿no? Que defendamos a nuestros profesionales, que defendamos a la salud pública, que defendamos a aquellos que nos cuidan. Y que bueno, ojalá se entienda eso así, ¿no? Que hay cosas que son básicas y que son esenciales para todos. Y así como hablábamos lo de Gaza, acá pasa lo mismo, ¿no? La vida de niños que tienen alguna enfermedad o alguna patología oncológica, no puede esperar. Y no todos tenemos la posibilidad que tienen los más poderosos de con un chasquido tener el profesional que quieren, uh-huh. el hospital más caro del mundo. Entonces, bueno, cuidar también la vida de los demás hace eso. Entre tanta barrabasada que dicen algunos diputados o algunos políticos, sí, en que hubiesen elegido otra profesión, yo creo que los docentes están orgullosos de ser docentes, que los médicos están orgullosos de ser médicos y de la profesión que eligieron, y hay que apostar por eso. Me parece que hay que ir por ahí. Muy lindo mensaje. Jota, ¿vamos a un temita? emoción, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con estamos. Hemos vuelto. Pensé que estábamos en el aire y que metí la pata, pero no. No. Bueno, te decía que tengo los anuncios en el celular que nos estamos mirando. Ah, yo tengo acá. Bien. Porque nosotros vamos a contar las somos actividades. Somos un equipo compartido. Las distintas actividades que están, bueno, ahora en el barrio por las vacaciones de invierno, ¿verdad? Sí, actividades para vacaciones de invierno. Te comparto una de todas las edades. Esa me vas a poder ayudar mejor vos porque es bien de acá. Bien. Taller de compost. Sí, sí, de acá de la Beltrán. Claro. De los compañeros de la Beltrán, que es los viernes, si no me equivoco. Sí, viernes 25 de julio, 15 horas, Paseo de la Economía Popular. Ah, no, ya del sé. CAC. Me estás hablando de la huerta, perdón. Sí, sí, perdón, sí. Perdón. Sí, eso es acá en el Paseo Huertas de la Economía. Comunitarias, sí, y Cultura, sí, del Encuentro contra la Economía del Descarte. En el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cineros, acá en Pedro Mendoza y esquina Ministro Brin. Y ahí hacen una invitación donde pueden llevar, bueno, viste, cualquier, todo se sirve. Cualquier potecito o cosas así que sirvan para, no sé mucho del mundo de las... existe el compost, claro, para que se generen lombrices. Claro, y para eso poder hacer las tierras más fértiles, ¿no? Claro, las lombrices vienen muy bien para cuando uno tiene plantas, porque es lo que hace que oxigene la tierra y no se endurezca, no queda así dura cuando uno la... Bien restos de comida, de cáscara de huevo. De cebolla, de verdura. Tengo también, sí, muchas cosas que sirven para eso. Cebolla no se puede, dice Jota. Bueno, a mí me decían que comparta mis cebollas ahí. Me hacían compartir mi cáscara de cebolla, en serio. Cuando estaba Claudita Maidana. Para mí a vos te dijeron, llegaste vestida como una cebolla. Y vos dijiste, tengo que compartir mi cáscara de cebolla. Todo puede ser. Bueno, esto es este viernes. Bueno, si alguno quiere saber en qué consiste el compost, se acerca. Viernes 25 de julio. Paseo de la Economía Popular, Martinoso Cisneros. Ahí va a haber juegos para las infancias, intercambio de experiencias. Uh-huh. Bueno, muy lindo. Después, para el vecino o vecina del barrio o de alrededores de donde nos esté escuchando, vacaciones de invierno con el Club Social Nápoles, ahí en la calle Rocha 915. Uh-huh. Los miércoles, a partir de este miércoles, van a tener cine en el club y van a ver Lilo y Stitch. El sábado 26, a partir de las 13 horas, nos vamos al teatro a ver la obra Queremos Cuentos Nuevos, sí, de La Bancaria. Y el martes 29 de julio, el martes próximo, se van al teatro a ver la obra Un Trozo de Pan que le pinches en el Galpón de Catalinas. Muy bien. Para todo esto tenés que previamente notificar que vas a ir. Claro, anotarte. Porque los cupos son limitados. Sí, ahí tienen que anotarse, ahí pueden seguir... Club Social Nápoles en uh-huh. las redes sociales y bueno, dejar ahí su mensajito. Después, 26 y 27 de julio, 16 horas, Varieté, vacaciones de invierno, malabares, acrobacias, talleres, juegos y burbujas. Este tiene costo, es en el Centro Cultural y Deportivo 343 de Catalina Sur. Y la entrada sale 5.000 pesos. Ahí en 20 uh-huh. de septiembre, 2.34, acá en Catalina Sur. Bien. Bueno, para los que quieren un poco de circo con las infancias. Sí. Y después sí, circos que hay en el Teatro Verdi, Avenida Almirante Brón, 7.34. Están en las funciones del Circo de la Alegría, Teatro Verdi. Ahí también entradas anticipadas, se pueden pedir al 11-67-89-25-33. 11-67-89-25-33. Muy bien. Circo de la Alegría en el Teatro Verdi. Va a estar el Gallo Bartolito, toda la granja de Zenón. Mickey Mouse, el Circo de la Alegría. Bueno, ahí tiene muchas propuestas el Verdi para acá, para las infancias, todos los días con dos funciones. 15 y 17 horas. Esto es acá en Almirante Brón. En Almirante Brón, muy bien. Después, para toda la familia, JTK La Boca. Tarde de cine y pochoclos en la Juegoteca. Martes 22 de julio, 14 horas. California 611, hoy fue. Hoy fue, sí. Bueno, esperemos que le haya ido muy lindo también. Seguramente ahí. Que sí. Bueno, y después varias cosas que hay en la ciudad. Bueno, tenemos acá el Parque Lezama, tenemos las plazas, el Parque Irala, uh-huh. que tenemos ahí espacios de plazas blandas para los más peques. Sí, y para los más grandes, para nosotros, y más grandes que nosotros también, para todas las edades está bueno salir a tomar el sol que nos ilumina cada día. Sí, vitamina, ¿cuál es la del sol? Vitamina D, vitamina C, vitamina D. Sí. Está lindo también. Y aparte sabemos que siempre en las plazas hay actividades, algo ahí. Sí, para los más grandes van a Costanera Sur, ahí unas salsas, baile, unas bachatitas, algo ahí a los carritos, ¿no? ¿Vos bailás salsa? Algunas plenas. Me gusta bailar mucho. Mario es bastante patadura y no voy a bailar hace un montón, pero me gusta bailar mucho. Bueno, hay para hacer baile de salsa en pareja. Ahí para hacer, llevar. Claro. Lo puedes llevar. Sí. Podrías llevarlo. Hacer una bachatita. Claro. Alguna plena. Algo de eso. Bueno, para disfrutar. Tenemos, por suerte, estamos en un barrio donde se puede Jota, disfrutar se mucho. Yo creo que se ríe porque él es muy frecuente de eso. Sí, pero no baila. No sé. También es hay videos que nos dicen lo mismo, Ale. Yo después te cuento si querés. Yo si sé. Hay foto y video. No, pero me estás engañando, Jota, con la única que bailaba será conmigo. Si hay foto y video, dijo Bonadeo. Bueno, no, hay muchas actividades, por suerte. Ahí supuestamente iba a volver a abrir para estas vacaciones de invierno Tecnópolis. Hay que ver. Hay que ver qué es lo que ha pasado. Esperemos que sí, para que los chicos puedan aprovechar. Que hagan y que sea gratuito. Sí, en una época cuando se bancaba al cine nacional y a todo el arte nacional, el cine El Gaumont, ahí en Congreso, uh-huh. Era una buena alternativa para las vacaciones de invierno porque era un cine accesible para toda la familia, bastante económico. Pero bueno, buscar quizás, sabiendo que el viernes va a llover, pero bueno, buscar planes al aire libre, intentar que los más chicos salgan un poco. Sí. Que se oxigenen, que descansen y bueno, buscar alternativas económicas. Exactamente. Así que bueno, nosotros igual de todas maneras vamos a estar informando de las distintas actividades y se sigue sumando a nuestra grilla. Vamos a seguir renovando las actividades en el programa de Rompe el Cerco. Tal cual, tal cual. Y bueno, y a disfrutar las vacaciones porque se va julio. Sí. Con los memes se va julio. Vos dijiste se va julio y me lo imaginé a julio en la ruta y en las valijas. Se va. De espalda. Se va tomando un mate julio. Y llega Agostini. Pero ay, pasa Dios que a Agostini mío. No le gusta mucho que hagan memes con tiene él. Tiene un problema ese. A Agostini no le gusta. No me gusta a julio sí, pero a Agostini no le gusta. No sabemos si le gusta a julio. Bueno, pero julio se acostumbró. O sea, al menos hay gente joven que sabe quién es julio gracias a los memes. Claro. Porque si no, no sé si escucharían alguna canción de julio o saben verdad, quién es julio. Es verdad. No sé si lo distinguen razón. Tampoco como el papá de Enrique Iglesias. O sea, sí, igual, pero hay que ver, ¿no? Hay bueno, Andrés, ya. Bueno, hemos terminado, lo hemos superado. ¿Viste? Yo creo que es así. Pero, qué nivel el nuestro, por favor. Muy bien, muy mujeres bien. Mujeres empoderadas. Así que, bueno, Jota, también, vos también estuviste gracias, ahí. Gracias, Jota. Al pie del cañón. Hay que poner una camarita, Jota, de ese hay lado. Hay que ponerla así, Jota. Sí, se ve todo algo, lo que hace. Algo, sí, para que vean. Para que vean todo lo que hace, Jota. Jota, escuchá, prepara un temita y nosotros nos despedimos, pero no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto. Nunca